Entiendo que me digas que acá no es, que es en otro lado, que no es acá. Pero yo te suplico que cuando me lo digas no pongas esa cara, ni uses ese tono, como si solamente el suponer que fuera acá que se atendieran esa clase de asuntos fuera tan increíble, tan raro, tan ajeno a las leyes más simples de la naturaleza. Tenés siempre presente que si una vez un día, por orden de quien fuera, esta misma oficina pasara a hacerse cargo de esa clase de asuntos, nadie se moriría, ni el sol se apagaría, los monos no hablarían, ni el mar se secaría, ni se derrumbaría la casa de tu tía. Entiendo que me digas que así no va. Bueno, nos fuimos al año 1981. Estamos escuchando el disco Falta un vidrio, del señor Leo Maslía, con su segundo álbum solista. Y la canción que está sonando es Empleado de oficina que atiende al público. ¿Viste esos títulos típicos de Leo? Extravagantes, que en esa época tenía con mayor asiduidad, experimentando en estos tiempos, después de canciones varias que fue el disco del 80, Falta un vidrio en el año 81, y ya van a ver por qué nos metemos en el año 81. En realidad comenté un poco al principio, anticipé, vamos a tener en esta segunda hora la segunda edición de la columna sobre derechos humanos, coordinada por Serpaj, que hoy va a contar su propia historia. Abordaremos la trayectoria institucional de la organización desde su fundación en 1981 hasta nuestros días, repasando las diversas luchas en la defensa de los derechos humanos en el marco de la celebración de sus 40 años. Para ello, contaremos con la participación de Efraín Olivera, fundador de Serpaj, acompañado por Mauricio Vázquez y Laura Amaya, quienes se encuentran realizando la labor de sistematización del archivo histórico de la organización para la realización de un audiovisual sobre las cuatro décadas. Efraín Olivera, tal vez salga por teléfono un ratito, vamos a llamarlo, pero bueno, tuvimos ahí unos desencuentros logísticos, no importa. Pero Mauricio Vázquez y Laura Amaya ya están acá. ¿Cómo andan? Hola, Mateo, ¿cómo estás? Bienvenidos ambos. Muy bien. Bueno, ¿cómo es su vínculo con Serpaj? ¿Cómo caen así, guap, caen Serpaj? Bueno, una vez yo les hice una entrevista a estos dos seres humanos, recién me acordaba, porque aparte con Laura tengo otro vínculo por otras situaciones laborales y de proyectos locos, y recordé, y después vi a Mauricio y dije, yo ya conozco a esta persona, y ahí empecé a conectar, y hace muchos años, en otra etapa del Germinador, conversamos sobre Colombia. Sí, hace ya, van a ser 3 años. 3 años. Sí, de hecho, porque acababa de ser la elección es de verdad. Iván Duque, ya ahora ya va de salida, por fortuna. Sí, un día hacemos una nota repasando el gobierno. Ahí va. Sí, y estuvimos con Mauri y esa vez te contábamos también eso, de nuestro vínculo más de amistad y militancia y de hermandad política y encuentros latinoamericanos. Y bueno, y así nos conocimos desde el 2016. Laura es colombiana además. Claro. Exacto, yo soy uruguayo. Bueno, pero eso, ¿cómo? Ahí va, eso un poquito más cerca. Sí. ¿Cómo caemos en Serpaj? Bueno, yo hace ya unos años que vengo trabajando y militando en el ámbito de derechos humanos. Estuve hace unos años, bueno, cuando de hecho estuve en la entrevista pasada, estaba trabajando con Yelsur, con algunos proyectos. Recuerdo. Y bueno, también por mi vínculo con el Comité de los Derechos del Niño del Uruguay, el colectivo de organizaciones de sociedad civil que hacemos seguimiento de la Convención de los Derechos del Niño, Serpaj es una de las socias fundadoras de ese comité que ya tiene del año 91 también, está también de aniversario. Serpaj es una organización que siempre ha estado vinculada a ese recorrido que he tenido yo, y en los últimos años, tiempo, ingresé como miembro a Serpaj. También en el trabajo que hicimos con la Organización Mundial contra la Tortura, por el comité, en las visitas a cárceles, a centros de privación de libertad de adolescentes. Uh-huh. Ese vínculo es como, digamos, compañeros de ruta, y ahora ya estamos... Estoy siendo parte del colectivo también. Perfecto. ¿Y usted? ¿Viste? Bueno, a Andy y a Tamar y a Flor las conocía también como más por el lado de una militancia más cultural, por entre. Uh-huh. Y a Mauri, bueno, en esta ocasión me llamó, fue como, uh-huh, es ahora, uh-huh, se vienen los 40 años y me dieron una llave hermosa que fue la del archivo. Yo vengo trabajando en audiovisual y en derechos humanos, uh-huh, y me dieron la llave del archivo, uh-huh, de CERPAC y de encontrar como un mundo completo. Son 40 años de organización que ha sido como impresionante de todo el material. Ahora te puedo contar un poco más de eso. Y eso, caí ahí, hace ya venimos trabajando un mes largo, uh-huh, en estos materiales y sobre todo como en las historias. Hemos tenido como varias charlas con Efraín, que ahora lo vamos a tener, y con Made, que nos vienen haciendo como todo un raconto histórico. Raconto, mm, histórico, sí, y de transmisión oral, mm, de su historia a medida que vamos sacando, mm, fotos y fotos. Sí, Madelón, aparte que no le cuesta hablar nada. Entonces, no. Mm. Sí, tiene una memoria entrañable, religiosa. Siempre está viendo. Bueno, Efraín también han sido como dos guías históricos. Y la verdad que es un placer, además de un honor poder estar con Lau cuando justo se dio esta tarea con las compañeras también de este proyecto. Hay que también destacar que viene de la mano de la Fundación Rosa Luxemburgo, sí, que venimos trabajando hace años ya. Y bueno, se da también en un plano del trabajo que venimos haciendo de violencias institucionales. Mm. O sea, son 40 años que CERPAC viene transcurriendo de lucha, pero también de mucho aprendizaje y de construcción, mm, justamente con el tema de las violencias institucionales, que en su momento, cuando nace, capaz que me estoy yendo demasiado. No, dale. Pero cuando surge esta organización, sí, nuestra organización surge, bueno, estábamos viviendo en un contexto de terrorismo de Estado. Exacto. Y las violencias institucionales de ese momento eran, bueno, algo totalmente totalitario, valga la redundancia. Sí, cotidianas. Cotidianas y llamarlas alevosas hoy en día, las violencias institucionales se dan de una manera un poco más solapada, mm, también, pero también están ahí. Entonces, un poco estas cuestiones vienen de ese trabajo de las violencias institucionales de ayer y, mm, también las de hoy, ¿no? Mm. Antes que, porque en la columna es de CERPAC, yo acá soy un mero escucha, que cada tanto tiro alguna, pero a veces el oficio de entrevistador me surge así espontáneamente. Entonces me gustaría saber, incluso como preámbulo, a ver, cuando ustedes se encuentran con un archivo semejante, también hay decisiones primarias, secundarias, terciarias a tomar, ¿no? Entonces me gustaría saber, bueno, ¿cuáles fueron las primeras? Porque hay que decir, bueno, si el trabajo final es construir un audiovisual, no puede durar 6 horas, tiene que, sí, durar una, o no sé, 40 minutos o 1 hora y media. Más que eso me parece que ya es bastante. Y ahí hay que tomar muchas decisiones para decir cómo cuento una historia, qué parte de la historia, dónde enfoco, para poder resumir un poco en ese tipo de herramienta. ¿Dónde estuvieron las complejidades en ese inicio? ¿O si siguen estando de repente? Siguen estando, bien, se siguen transformando todos los días. Cada vez que Made me habla de una historia nueva y, claro, sale un paquete nuevo, es una película. Ya. No me muestres más nada, basta. Por favor, ¿no? Todas está. Las veces traje esto para, sí, vos. Y, es como, y todo, bueno, es mejor que lo anterior, claro, capaz. Mm. O más, no, interesante, mejor no. Mejor más interesante. No, claro. Sí. Mejor se hace toda la historia. Claro, ahí va. O sea, se empezó a enriquecer. Te cuento un poco, porque cómo ha sido este proyecto, que en verdad teníamos como todo muy pautado, dos hojitas, guía de guión, entra Tamara, sale Tamara, entrevista. Ajá. Había como un formato en el que justamente cuando me llamaron y tuvimos una reunión de todo el equipo de CERPAC conmigo, y era, queremos reconstruir un poco la historia haciendo énfasis en este que decía Mauri ahora, como la resistencia y estos 40 años mostrando como ese lugar de lucha y defensa. Y yo me acuerdo que les dije como, a mí me gustaría que no fuese solo resistencia, sino cuánto hay de construcción ahí. Uh-huh. Como que también nos ponemos a veces mucho como en ese otro lugar, uh-huh, y no vemos lo acumulado. Mm. No. Y lo que puede permitir lo acumulado a la hora de construir políticas, por ejemplo. Claro. Seguro. Mm. y que no eran, no son 40 años solamente resistiendo y aguantando el palo, sino 40 años construyendo, construyendo lazos y generando oportunidades, ayudando a otras generaciones, construyendo redes. Y ahí fue como, podemos meter algunas cosas de archivo. Hay algunas cosas. Algunas. No, es impresionante porque... Y empezamos, fue como que abrimos el armario. La caja de Pandora. Y claro, ahí empiezan como todas las decisiones. Mi primera preocupación fue, bueno, ¿dónde está el material? ¿Qué material hay? Y lo primero que vi era como hay un montón de magnéticos, de cassettes VH y sobre todo VHS. Hay diapositivas y... Audios también. Y cassettes. Claro, sí. Del programa de Derechos Humanos del 90 al 94. Entonces hicimos una primera inspección. Yo quería saber también cuál era el estado de esos materiales. Bueno, pequeño detalle, claro. Porque no hay catalogación, o sea, hay que hacer ahora. Yo les digo, ahora claro, hay que hacer un armario, trabajo de archivo integral. Hay un armario con VHS del 80 y pico hasta el 2000 aproximadamente. Sí. Y es impresionante, digo, porque como los puntos a veces se unen, ¿no?, en el tiempo. Con Lau nosotros tenemos una amistad que no está relacionada por los ámbitos de militancia política ni nada, sino del barrio, de cuando. Y cuando surge esta idea, digo, lo que se me viene en la cabeza es Laura. Por todo su trabajo hasta audiovisual, pero de todos los archivos con memorias magnéticas, otro. Entonces, es como que le puse un banquete de manjares para que se deleite. Y yo también digo, yo no soy realizador visual, sino que estoy más en la parte de producción de esto, ¿no? Sí. Lau es la cabeza de la dirección, ¿no? De estético y todo, digamos. Pero nos pusimos a ver esos videos. Claro. Y empezamos a ver archivos de los festivales, el festival Otra Libertad, cerca del penal de Libertad, en el 89, creo, 90. Ahora no recuerdo, creo que fue en el 90. Del comité antirracia. Del comité, la coordinadora antirracia. Cosas de la campaña por el voto verde, supongo. Por también. El voto verde. Hay de todo. Muchísimo. Como que por donde empezamos, lo primero fue inspección. ¿Qué hay acá y en qué condiciones están? De hecho, fue como... Mi primera preocupación fue que por favor los magnéticos no tengan hongos, que es... Eso se mandó a digitalizar el material y está en condiciones buenas. Hicimos un primer visionado, porque además en ese momento no han aparecido las fotos, solo teníamos los VHs. Sí. Y empezamos a hacer una revisión. Hay unos cassettes, por ejemplo, del filtro, que yo había imágenes que nunca había visto, una recopilación además como de todos los noticieros en ese prensa, momento, de prensa. Hay una cosa que a mí me encanta de este archivo que estamos sacando, pero que además eso no va a aparecer ahora, que es la cantidad de intercambio a nivel latinoamericano. Hay videos de toda Latinoamérica. Claro. Y fotografías y diapositivas y diapomontajes. Porque Zarpaje es un movimiento además latinoamericanista. Sí. Todo su impronta es... Acá en Uruguay nace el Zarpaje América Latina, además. Uh-huh. Entonces, eso también es importante de destacar lo que... Esto que mencionabas vos hace minutos, de qué hacer, ¿no? El desafío ese de tanta historia, resumirla, es súper complejo. Laura lo podrá claro, explicar entonces, mejor. Por ejemplo, hay una parte, perdón, no, estoy pensando también en que más allá de las dinámicas que a veces de las instituciones que a veces se van de las manos, ¿no? Después de Zarpaj, yo pienso, quiero creer que con la conformación de los informes anuales, ¿no?, que bueno, justamente año a año Zarpaj desde hace mucho tiempo publica, también le permitió hacer cada tanto por lo menos un ejercicio de sistematización de una parte de su legado, ¿no? Más allá de que después, o sea, seguramente sin ese informe anual que te obliga a cada tanto parar y ver qué tenés, el archivo podría ser mucho más caótico de repente. ¿Me explico? Claro. ¿No? Sí, digamos, toda la parte de papel está mucho más organizada y ahí como en el centro de documentación papel, las revistas, informes, eso está bastante organizado. Nosotros nos estábamos enfrentando, era como a los VHs, a las fotografías. A mí, por ejemplo, con las fotografías fue muy gracioso porque me entregaron una caja completa. Todo estaba ahí. Fue como, ok, ahora qué hay que hacer acá. Incluso las chilenas me decían, ¿y ahora qué hacemos? ¿Dónde las sacamos? ¿Dónde las ponemos? Y fue como un segundo. ¿Por lo menos con fecha o sí, sin? No, eso hay que destacar que dentro de todo que se ha perdido material porque Observaje es una organización con muchas personas. Sí. En su momento incluso nos contaban les más vetes que era más todavía más movimiento por la época en la que se vivía. Hoy igualmente hay un colectivo de personas que estamos y mucho trabajo militante, así, tremendo, digo, todo se hace casi siempre militante, a veces hay algún fondo o algo para hacer alguna movida, pero es una organización de compuesta por personas. Eso es súper... Sí, y que genera mucha información. Claro. Entonces la construcción del archivo no para nunca. Porque... No para. Exacto, pero dentro de todo hay bastante material y dentro de todo, más allá de esto, porque hay tanta riqueza y variedad de material que es difícil tenerlo bien ordenadito todo, pero dentro de todo se ha mantenido. El desafío más grande en este momento, en relación justo como a los 40 años, como que a veces pensamos que es un momento de síntesis y que el video estaba pensado para eso, como para mostrar un momento de síntesis. Justo hoy hablábamos de que probablemente no sea eso y que sea como el comienzo de otra cosa. Claro, seguro. Y que esta parte sea más y que esta audiovisual, lo que hable y lo que se muestre sea... los principios, los valores que han mantenido a la organización y que todas estas fotografías, todos estos videos que empiezan a salir hacen parte más como de un acompañamiento a demostrar, bueno, cómo estuvo en la sociedad, cómo estuvo en la apertura democrática, cuáles han sido esos momentos clave, las organizaciones claves con las que ha tenido contacto y centrarnos más como en las personas. Hacer que, demostrar un poco cómo creció la red y cómo se mantiene esa red, que es red de coordinadoras, claro, de agrupaciones, porque las fotos lo que nos están mostrando... Sí, o sea, lo primero que hicimos en esto de seguir como cuáles fueron estas decisiones fue hacer toda una línea de tiempo y organizar todo por año por año, y vamos haciendo revisión ahora, año por año, de vuelta de qué actividades hubo ahí, qué informe, qué fecha. Por fortuna también, durante casi todos los álbumes, los chiquitos tienen anotaciones, por detrás de las fotos hay anotaciones. Ahí va. Y eso nos ha ayudado a reconstruir mucho. Y la memoria además de Efraín, que están ahí contándonos, o sea, cada foto, lo que decía Lau, es una historia y hay capítulos ahí. O sea, son capítulos. Y ha sido como muy, muy rico no solamente encontrar el archivo, porque yo soy me encanta seguir escarbando para adentro, pero sobre todo la generosidad de Efra, bueno, de todas, en verdad. Las compañeras. Todo Serpa puesto, incluso yo me llevé la cámara en principio para hacer algún tipo de registro como más de los archivos, y me terminé viendo, grabando la situación, acumulando más material para la historia de Serpac, porque era en la medida que íbamos sacando materiales y nos íbamos dando cuenta, madre mirando a la luz, un encuentro intergeneracional también ahí, en la medida en que íbamos sacando cosas. Bueno, eso es historias. Una riqueza de Serpac hoy también, ¿no? Esa cosa como de una barra de jóvenes que aparte también tiene otro tipo de inquietudes, porque hoy... A diferencia de otros tiempos, de repente hay unas nuevas miradas también en clave de derechos humanos. Y Serpac lo plantea muy bien con una nueva generación y también como en esa cosa de pertenencia del pasado, ¿no? Claro. Es como la doble mirada que se conecta todo el tiempo, por supuesto. Y el respeto a esas figuras históricas como Pedrico, y que fue y sigue siendo una figura súper importante, y lo aprendemos como... a descubrir, o sea, si bien ya es conocido, pero como a apreciar más toda esa labor que tuvo. Y bueno, el otro día tuve la suerte de entrevistar a Pérez Esquivel también, porque él fue una parte importante también de eso, y hay fotografías con él. Y, las historias que no le dejaron pasar en el aeropuerto de Carrasco. Claro, el tipo detenido en el aeropuerto de Carrasco, hay una foto súper linda que parece la portada de un disco. Y justo le traje, Lau, cuando hablé con él, le traje el recuerdo, esa foto, y me dice, se la quieren pasar. Así que voy a tener que pasársela. La pasamos. Un montón de cosas. Sí. Bueno, son y 26. ¿Les parece si vamos a una tanda y llamamos a Efraín Olivera? Sí. Perfecto. Sí, sí. Bueno, hacemos eso, Alvarito. Dale. Te paso el teléfono. Mozo, sírvame una copa. Yo la quise con locura. Y ella un día por capricho se me fue sin decir nada. Y yo nunca supe a dónde. Mozo, traiga un picadillo. Yo no sé por qué motivo ella pudo abandonarme. Ella que siempre decía que iba a morir a mi lado. Mozo, vaya a cocinarme un buen plato de ravioles. Nunca más tuve noticias, una carta, una llamada, una esquela por lo menos. Mozo, venga de inmediato a lustrarme los zapatos. No concibo que me olvide, yo que fui por largos años el motivo de su vida. Mozo, láveme esta ropa, después suéldeme este caño y revise aquel enchufe. Hay quien dice que ya ha vuelto a buscar amores viejos. Mozo, habría que cambiarle el cuerito a esa canilla, después lave bien el piso. Sé que yo no debería ni siquiera recordarla. Mozo, vamos, no se quede, venga a desarmar el auto. Como quiere que maneje con el freno en ese estado, por las noches ya no duermo. Mozo, ¿qué es lo que le pasa? Que no está la mezcla pronta. Después venga que le indico las medidas de la mesa que le dije que me hiciera. Bueno, son las 5 de la tarde y 32 minutos. Estamos en el Germinador aquí en Radio Pedal, en este caso desarrollando la segunda edición de la columna de Serpaj, conversando junto a Mauricio Vázquez y Laura Amaya, quienes se encuentran realizando la labor de sistematización del archivo histórico de la organización para la realización de un audiovisual sobre las cuatro décadas de Serpaj. Y sumamos en línea, que está ensayado, ¿está? Creo que sí, que está en Sayago. En Sayago, Efraín Olivera, fundador de Serpaj. ¿Estás en Sayago, Efraín? Sí, en los alrededores de Sayago, por Miguel Hidalgo. Está bien, claro, es como el que es límite con el Prado, más o menos. Por ahí, más ahí más. Va. Sí, por ahí. Donde yo nací, porque yo nací en Casa de Galicia ahí. Ah, mirá. Sí, que a tres cuadras de mi casa. Y bueno, viste. Bueno, ¿todo bien, Efraín? Sí, sí, bueno, hay mucho pedir, todo bien, ¿no? Bastante bien. Bueno, una parte, por lo menos. ¿Todo bien estos dos chiquilines que se metieron en el archivo de Serpaj a ver qué sale de todo ese menjunje? Hola, sí, no, te preguntaba, porque acá estamos conversando con Laura y con Mauricio sobre esta investigación que están haciendo a partir de las informaciones que surgen del archivo de Serpaj. Están bárbaros, con un yo creo dos cosas juntas, muchísimo entusiasmo y mucha capacidad también, cosa que no siempre se dan esas dos cosas, o sea, me alegro mucho, y mandarle mi saludo. Te están escuchando, están acá. Que... Efra. Ah, bueno. Sí. Un abrazo, Efra. Hola, Chirín. Decíamos antes que ha sido fundamental tenerte... O sea, todas tus historias, la transmisión oral de toda la historia de Serpaj es como todo lo que nos motiva también a seguir haciendo esto. Toda su militancia. Gracias a ustedes, de hecho. Efraín, bueno, pienso, a veces cuando se construyen los archivos, por ejemplo, o las historias de las instituciones, cuando... corre determinado plazo de tiempo y bueno, y está bueno parar la pelota y decir a ver qué hemos hecho, revisarnos, etcétera. Uno puede hacer una construcción simbólica de una película, de una foto, que sea una cosa hasta romántica, tomando como los hitos históricos, pero después obviamente puede tomar esa historia como una suerte de plataforma para el futuro, ¿no? Porque hay un bagaje de construcción política, ideológica, que no solamente sirve desde lo simbólico, sino que sirve también para ver cómo trabajar en un futuro. ¿Cuál es tu mirada al respecto? No, creo que sí, ojalá que sirva, ¿no? Porque la gracia no es ver el pasado para glorificarlo o algo, no, así, sino que para que nos dé inspiración, fuerza para salir para adelante enfrentando los problemas de ahora, no los de hace 40 años, por supuesto, aunque algunos lamentablemente persisten. ¿Y qué puede darle hoy Serpaj a ese tipo de discusión? ¿Cómo está parada la institución? Bueno, siempre hay momentos mejores y peores. Nosotros, yo creo que estamos saliendo, repuntando. Pasamos un tiempo que no estaba, a mi juicio personal, demasiado bien, pero ahora hay una cantidad de gente joven muy buena. Por lo tanto, da para pensar, para ser optimista sobre el futuro. Dialoguen con Efraín ustedes, porque hagan como que están revisando cosas en Serpaj, se encuentra con algo que dicen, pa, ¿qué es esto? Capaz que Efraín sabe, vamos a preguntarle, no sé, depositemos como algunas interrogantes también allí. Ahora, decime una cosa, ¿qué tiempo tenemos para esto? Y bueno, nos quedan 20 minutos, pero bueno, en otro, como la columna de Serpaj es una vez por mes, en otro momento repetiremos estas instancias. Efra, de pronto sí, yo me puedo meter ahí un poco en la conversación, porque justo hoy con Made estuvimos viendo que no íbamos a poder meter todas las imágenes que estamos sacando y viendo, y que quisiéramos de pronto como contigo y con más compañeros y compañeras, entrar no solo como en la línea del tiempo, que es lo que venimos haciendo, sino sobre los valores de la organización. De pronto, ¿tú nos puedes contar un poco más o cómo lo sientes tú de cómo se ha construido esos principios de la organización, cómo Serpaj no solo creció, sino que se mantuvo y cómo pusieron esos valores de organización y de comunidad, decía Made, en función como de la restauración democrática? Yo creo que sí, que uno debe aportar en lo que, bueno, en lo que pueda aportar más y mejor. Yo no opinaría mucho sobre la actualidad y haría lo que otros no pueden hacer, que es hablar un poco de cómo fue la fundación de Serpaj y qué nos proponíamos y qué hicimos y qué no hicimos. Yo le daría por ahí, si a usted no le parece mal. Está bárbaro, Efra, sobre todo por eso que mencionabas de aprovechar que te tenemos a vos como historia viva y completa de la fundación, del nacimiento de Serpaj, que nos puedas relatar eso. Oye, Efra, Made hoy también me contaba que tú oficiaste muchas veces de fotógrafo y camarógrafo. Ah, te vi por ahí en unas fotos de cámara. Sí, nosotros llegamos a tener una cámara dividida, llegamos a una isla de edición y filmamos bastantes cosas y editábamos, por supuesto, de manera artesanal, pero lo hacíamos. Todo eso se perdió, lamentablemente, porque estaba en el sótano abajo y con una tremenda humedad, y todos los cassettes que habían, los VHS, se pegotearon y no sirvieron más. Ah. Entonces, bueno, se dejó de hacer eso, también se desmontó la isla esa, y bueno, pero igual puedo hablar. Por supuesto, vayamos a aquellos tiempos. Yo me acuerdo de cuando en otra entrevista, conversación que tuvimos hace unos meses, también hablando sobre los 40 años de Serpaj, me decías algo así como que en realidad no hay una fecha muy concreta. Puede ser marzo, puede ser abril, pero que en un momento con Perico como que dijeron, tendríamos que por lo menos incluir un periodo de tiempo determinado para definir este aniversario. Y dijimos que sea en marzo, ¿no? Esto me parece aquello del proceso fundacional de Montevideo, que no se ve la fecha que había sido fundada Montevideo, dijeron eso, bueno, vamos a recordar ese proceso fundacional. Y con esto más o menos pasa algo parecido, que te puedo contar si querés. ¿Cómo? Sí, claro, adelante. Bueno, en empezamos por el año 80, que acá fue cuando se hizo el... se votó la aceptación o no de la constitución que proponía el gobierno, la dictadura, ¿no? Voy a decir gobierno de facto, aunque era de facto también, pero... Civil-militar. Sí. Entonces, todos sabemos el resultado de eso, que fue increíble, milagroso, de que... No milagroso, era que tal vez no teníamos menos fe de la que debíamos. Entonces, ya dice lo que no fue aprobada esa constitución, cosa que ocurrió en Chile en circunstancias muy parecidas. Entonces, sigo con el 80, un poco más, a fin de año, que es considerando premios Nobel. El premio Nobel de la Paz en ese año se le dio a un argentino que nosotros no sabíamos que existía, pero ahí nos enteramos de que era un hombre que estaba trabajando, él y otra gente más, trabajando por la paz y los derechos humanos en una situación parecida a la de Uruguay. Entonces, a mí se me ocurrió si no podríamos nosotros hacer algo, aprovechando ese pequeño boom, hacer algo parecido. Digo aprovechando porque en la noticia entró Uruguay. En esa época no todas las noticias entraban. Pues entró. Entonces, con el sigilo correspondiente a esa época de terrorismo de Estado, yo hablé por separado con 4 o 5 personas que habían parecido importantes para largar esto. Entonces, más o menos todos me dijeron lo mismo, estaría buenísimo, pero parece que no están dadas las condiciones. Uno de los que hablé era Perico Pérez Aguirre, que entonces en enero o febrero, yo tampoco me acuerdo, me llamó por teléfono y me dijo: ¿te acordás lo que la pasada me propusiste? Bueno, ¿sabés que un conocido mío, un sociólogo uruguayo, me escribe desde Buenos Aires y me cuenta que está trabajando con Adolfo Pérez Esquivel y nos proponen crear aquí un SERPAG, como llamamos nosotros, un secretariado de SERPAG? Entonces, ya hablamos con Perico, vimos cómo podríamos hacer, expedimos algunas cosas, como si salíamos. Saliéramos a la luz pública, no nada oculto, que estuviera integrado por toda gente de confianza, que supiera que corría riesgos. Por ejemplo, Perico decía que si habían parejas con niños, que se metiera uno solo de los dos. Y bueno, hablamos con la gente y yo sentido que no procedimos como uruguayos, que en general, ante una idea o propuesta, bueno, le damos 40 vueltas y le encontramos todas las inconvenientes que puede tener. En este caso nos dimos casi vueltas y dijimos, bueno, aparentemente esto está bien, nos sirve y vamos a alargarnos. Si en todo caso, sobre la marcha, descubrimos que no era lo que nosotros nos parecía, bueno, podríamos bajarnos. Así que decidimos largar, nos reunimos, gente, unos que nos conocían, los otros que no. Como el servicio de SERPAG es un movimiento latinoamericano que es de inspiración cristiana, ecuménica y humanista, tiene mucha relación con eso, con lo cristiano. Estamos hablando de un continente que en general, formalmente, es mucho más cristiano que Uruguay. Entonces, aquí se integraron varios curas, unos pastores y otra gente, como decimos nosotros, ¿eh? Y empezamos a vimos que teníamos que conseguir algún lugar que lo posible perteneciera a alguna institución que nos diera un poquito más de cobertura, porque había gente, hinchas de nosotros, que nos decían, y durarán 15 días. Bueno, en realidad duramos 2 años. Entonces, bueno, vuelvo a que buscábamos un local o algo así, y un compañero, el Yolo Mosca, jesuita, consiguió un local en General Flores, pasando la Plaza del Ejército, pasando propio, que era de una congregación de monjas que en una época habían tenido un colegio allí, pero después habían hecho una opción más comprometida con los pobres, y en parte estaba alquilado para una academia ese lugar, y había una piecita al frente y nos la cedieron. Fue bárbaro, ¿no? Fue muy solidario y arriesgado. Bueno, y ahí nos largamos, preocupándonos de todos los derechos humanos y decidimos ocuparnos de lo que pudiéramos. De los que pudiéramos y los que estuvieran más desatendidos. En esa conformación primaria, ¿quiénes se acercaban, pensando también en que, bueno, la izquierda estaba proscripta, los partidos de izquierda, mucha gente estaba en el exilio o detenida dentro de las formaciones orgánicas de los partidos políticos de izquierda, pero ¿quiénes se arrimaban políticamente hablando también, que seguramente le dio una conformación ideológica al asunto? Bueno, a ver, ¿cómo se arrimaban? Para la constitución de la cosa, no fue nadie que se arrimara, que viniera de la calle, sino que éramos todos conocidos. O sea, no hubo gente desconocida que se arrimara. Otra cosa es la gente que se arrimaba pidiendo algún apoyo o planteando apoyar algunas tareas, ¿no? Entonces, si querés, te nombro a los que... el grupo inicial, no sé si vale la pena. Bueno, de repente, ¿cuántos? Claro. No. Sí. Algunos casos sí, por supuesto, dale. No, somos 10, cojón. Y dale, adelante. Luis Pérez Aguirre, Perico, Juan José Mosca, que también era cura jesuita, el otro cura que era del clero, que era el párroco de Peñarol, Jorge Osorio. Sí. Adolfo Meseiras, que era del Paso Merino, y Jorge Fallé, y por último Giancarlo Moneta, que era un italiano de la cura de La Teja, muy muy comprometido. Bueno, acá en la lista acá figuro yo, después Francisco Bustamante, María Marta Delgado, María Isabel Ricci, que era también de La Teja, Patricia Piera y Josefina Plá. Esos fueron los del grupo inicial. Después se fue agregando otra gente. Bueno, no sé cómo querés que siga. No, perfecto. Estaba pensando en esta conformación también que vos referías en cuanto a una concepción total de la idea de derechos humanos, que aparte también estaba en construcción. Estamos pensando en Uruguay con muchos presos políticos. Es más, la característica en ese sentido de la dictadura uruguaya fue la de esa, la de la perpetuación a largo plazo, incluso de las cárceles políticas, a diferencia de repente de otras experiencias en el continente. Los primeros encuentros de madres buscando a sus hijos, madres y familiares, ¿no? Buscando a sus hijos, y ahí Serpac también jugó un papel importante, pero capaz que mejor que lo recuerdes vos. Sí, cuando hablas de los presos, es absolutamente cierto, sí, pero el resto, los que no estábamos presos, también estábamos en una situación terrible. Sí, claro. Creo que Benedetti hablaba del incilio, ¿no? Que era como ser exiliados de acá adentro. Sí. Entonces, en relación a madres y familiares, ellos fueron los primeros que llegaron a nosotros para pedir un apoyo y cambiar ideas y ver qué podíamos hacer. Y ahí que la primera actividad que hizo Puri, que hizo el Serpag, fue algo que se hizo en una iglesia que está ahí en Roberto Herrera y Caiguá, lo que es, ¿no? Uh-huh. Nosotros queríamos hacer una actividad pública, se pensó en, como se hizo, en hacerla por los uruguayos de La Preciosa en Argentina. Todavía para hablar de La Preciosa acá, nos pareció que era demasiado, entonces le dijimos con los bolsos de La Preciosa en Argentina. Y buscamos un lugar, se empezó en una iglesia que no diera a la vereda la entrada, porque si había represión, para tener un poco más de posibilidades de movimiento, aparte de la iglesia que estuviera de acuerdo el párroco con eso. Entonces ahí surgió esa que dije antes, la iglesia de Jackson, que el cura era un viejito jesuita, también muy arriesgado. Entonces era un domingo, que empezamos en la mañana, y ay, no estoy tan seguro que fuera domingo, pienso que sí, capaz que era sábado. Entonces empezamos la actividad, bueno, antes de que llegáramos ya estaban vehículos policiales dando vuelta a la manzana, todo el tiempo recorriendo ahí. Cuando empezamos a llegar, en esa iglesia está la iglesia edificio, está a unos metros de la calle, entonces tiene un camino que a los dos lados hay bancos de piedra, y ahí en esos bancos de piedra habían tipos con máquina de fotos que fotografiaron a todos los que entrábamos, por supuesto que eran de los servicios, sí, esa gente. Entonces fotografiaron a todos, y después, cuando estábamos ya adentro, cuando entraron a la iglesia, se sentaron en los bancos de la iglesia, pusieron un grabador encima del banco para que fuera claro que estaban grabando y quiénes eran ellos. Y bueno, se pudo hacer la actividad hasta el mediodía. Después sentimos que era demasiado seguir, demasiada tensión, y decidimos eso, terminarla al mediodía. Esa fue la primera actividad que hicimos en pública. No sé qué más te puedo contar. Sí, yo ahora me quedé pensando en esta pregunta que hacía Mateo de quiénes eran las personas que acompañaban, o como que esa izquierda o los militantes que estaban ahí alrededor. Y a mí me queda la sensación también por todas sus historias, Efra y las de Made, que ustedes estuvieran acompañados, o sea, que Serpac en general tuvo una característica como organización que fue estar a la luz. Que a diferencia de otras, no manejaban, si bien manejaban información clandestina, como organización se mantuvieron siempre a la luz, y eso les dio como también otro carácter, y que quienes los acompañaban también eran como la sociedad, dándoles información, mandándoles cosas. Tienen como un montón de historias en relación a irse en la camionetita a 2 de la mañana, como ir a todas las informaciones que les daban, como que ese nivel de compromiso y estar no clandestinos, no sé, ¿cómo lo ves tú? Si eso les dio como un encuentro como con más personas y más visibilidad para seguir haciendo y estar como en acción. Sí, supongo que fue así, que fue un acierto hacer eso, ¿no? Tenía bastantes dudas sobre cómo hacerlo. ¿Tú hablaste, o yo escuché mal, algo de gente de izquierda, puede ser? Sí, creo que nombré y hice esa. La gente que venía, uno se veía de izquierda y otro no, ¿eh? Y, claro, en aquel momento no estaban tan claras las cosas, ¿no? La gente que venía, gente preocupada por la situación que nos afectaba a la mayoría de la población, ¿eh? Así que no tienen que ser gente solamente de izquierda, ¿no? Hoy cuesta entender eso, pero en aquel momento era así. Efra, de las charlas que ya hemos tenido, algo que es me pareció bien importante también era en esto de Serpac como naciendo, poniendo una luz, ¿no? En todo ese oscurantismo que había. Todo lo que se desprendió después y las organizaciones que surgieron a raíz de Serpac también. Si nos podés como traer un poquito eso a la mesa. Bueno, yo digo que en esos 2 años que funcionamos públicamente, ya conté ese apoyo a familiares, después trabajamos, formamos equipos, algunos equipos no llegamos a formarlo, pero pensamos en ello. Entonces se pensaba en educación, en información, en salud. De salud nunca anduvo. Hicimos muchas actividades públicas, así, por ejemplo, aparte de estas por los presos de los desaparecidos, hicimos por la paz en El Salvador, por ejemplo, por cosas así. Y bueno, llega el momento del ayuno. Nos pasaron el chisme de que nos pensarían cerrarnos. Entonces dijimos que si había que morir, entre comillas, que fuera con el mayor efecto posible. Entonces pensamos, ¿qué podemos hacer? Algo con nuestra reducida fuerza que incida en la situación esta, que es tan necesario. Entonces surgió eso del ayuno, que no era una medida común en Uruguay antes. Entonces se hizo se verificó el ayuno ese, llamando a la gente a la reflexión. Empezó en agosto, no recuerdo si el 3 o así de agosto. El 11. Sí, 11. Sí. Sí. Entonces, pensando en culminar el 25 de agosto, y que ese día la gente, pensara salir hasta el Uruguay, la exteriorizara en la medida de lo posible. Y bueno, se empezó el ayuno. Con el ayuno, todos los miembros estaban entusiasmadísimos por hacer el ayuno. En eso, desde el Serpa de Buenos Aires nos dieron un buen consejo. Nos dijeron, nosotros hicimos un ayuno en condiciones mucho menos duras que las de ustedes. Y cuando terminó, los ayunantes salieron caminando por la calle y los del grupo de apoyo nos caíamos de agotados que estábamos. Entonces, pongan la menos gente posible a ayunar y los demás trabajen en el grupo de apoyo, que como sea nos van a dar abasto. Y bueno, eso se hizo. Pensamos quiénes podían ayunar y lo hicieron tres religiosos, dos curas, Perico y Jorge Osorio, y un pastor metodista, Ademar Olivera. Ya para esa época se habían integrado tres pastores metodistas. Y bueno, empezó el ayuno en la casa esa. Ellos, como religiosos que eran, tres veces por día hacían una meditación. Por lo menos aclaro que el Serpaj es inspiración cristiana, pero no es confesional. Sí. Que no depende de ninguna iglesia, nunca dependió. Vuelvo a lo que estaba hablando. Entonces ellos hacían su ayuno, los vigilaba un médico, que era el doctor Marcos Carámbula, y como dije antes, tres veces por día se reunían a meditar. Entonces venía gente a Serpaj, gente que la mayoría de ella no era creyente, pero participaba en esa meditación, y se juntaba más y más gente. Tuvo que pasar a pedir a la mujer dueña de la casa dos habitaciones más, cosas que nos dieron. Y en un momento fue rodeada la manzana y entraron de la policía y nos dijeron que ellos no iban a impedir el ayuno, pero sí iban a impedir que hubiera gente que, aparte de los ayunantes, que participara en eso. Entonces, que los que estábamos adentro en ese momento, si nos íbamos, no íbamos a poder volver a entrar. Entonces decidimos que quedara un compañero más para atender a los ayunantes, y nada. Habíamos pensado en qué hacer si pasaba eso. Habíamos pensado en unos lugares alternativos para reunirnos, que cuando fuimos al primer lugar alternativo, ya en la vereda estaba el Volkswagen blanco de los servicio de inteligencia, que nos seguían además donde íbamos. Y entonces la gente que venía, que antes entraba, se empezó a juntar en la calle, en el General Flores. En un momento era tanta gente que se detuvo el tránsito. Y también en un momento que habían como 300 personas, las rodearon y las llevaron presas a todas. Efraín, ya estamos terminando el programa. Laura te va a hacer la última consulta o apreciación y te despedimos, ¿está? Bueno, bien. En verdad es un poco de reflexión respecto a todas las historias que me has venido contando sobre el ayuno y a mí me queda un poco como esa sensación de que también ahí están los principios de la organización, como ese ayuno como un lugar de acción no violento y de resistencia, que ha sido también como algo que ustedes han remarcado, como de la no violencia y del compromiso. Y de la solidaridad, no solamente como de la solidaridad de las personas que estuvieron ahí rodeando la cuadra y que acompañaron, sino como anécdota de vuelta, como con cosas del archivo, les cuento que encontré una carpeta llena de cartas de apoyo de todo el mundo. Está en inglés, en alemán, en francés, hay de todo y fotos en Francia de apoyo al ayuno aquí en Uruguay. Así que ya las conoceremos en un tiempito. Efraín, te mandamos un gran abrazo. Gracias, como gracias, siempre. Las consecuencias de ese ayuno que valieron mucho la pena, ¿no? Acá estoy mirando un librito que hicimos con los 10 años de Ser Paz, sí, que se llama Vale la Pena. 10 años con la paz y los derechos humanos. Así que yo quedo a la orden cuando quieras a seguir conversando. Cómo no, lo sé. Gracias. Un abrazo, Efra. Grande. Gracias, Efra. Lo mismo también, gracias, ¿eh? Bueno, allí pasó Efraín Olivera. Mauricio, Laura, gracias. Y seguimos en contacto, por supuesto. A ustedes, seguro. Gracias. Respiren hondo cada vez que se encuentran con toda esta información. Descansen la cabeza. Hagan distintos tipos de cuidado personal. Seguro. Alvarito, gracias como siempre. Nos encontramos el viernes que viene a las 4 de la tarde. Hasta luego. Agua podrida, podrida, podrida, podrida. Agua podrida, cuajada, cortada. Agua podrida, habitada, poblada. Agua podrida, agua podrida. Agua podrida, corriendo despacio. Agua podrida, criando batracios. Agua podrida, agua podrida. Agua podrida en la calle sedienta. Agua podrida que pide tormenta. Agua podrida, agua podrida. Agua podrida, podrida. Agua podrida, podrida, podrida, podrida. Agua podrida, podrida. Agua podrida, podrida, podrida, podrida. Agua podrida, podrida del todo. Agua podrida, podrida de todo. Agua podrida, agua podrida. Agua podrida clavada en el suelo. Agua podrida no vuelve pa'l cielo. Agua podrida, agua podrida. Agua podrida recontra podrida. Agua podrida que pudre la vida. Agua podrida, agua podrida. Agua podrida, podrida. Agua podrida, podrida, podrida, podrida. Agua podrida, podrida. Agua podrida, podrida, podrida, podrida. Agua podrida, podrida.